Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Esperamos que hayáis tenido una buena semana. Hola. Os habíamos prometido una entrevista para esta semana. Bueno, no habíamos prometido. Habíamos dicho que seguramente... No hay que comprometerse a nada. Íbamos a cambiar radicalmente de tema y eso hacía referencia a una entrevista que íbamos a hacer, pero que ha quedado pospuesta. O sea... Sí, y va a hacer que no cambiemos radicalmente de tema en alguna parte del programa. No, pero bueno, pero vamos a hacer un programa de secciones que hace un montonazo de tiempo que no hacemos. Vamos a empezar. La rogueta más aspirratía, dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspi y ratia. La rogueta más aspi y ratia. La radio que sueña. Estuvimos viendo la peli de Toys Asier. Bueno, tú la has visto dos veces. Yo la he visto dos veces. En dos mundos, digamos, diferentes. En dos mundos diferentes y con dos públicos diferentes. Bueno, en concreto, con una sala llena en Bilbao y sin nadie en Barcelona. Fíjate. Salvo mis amigos. Pues que conste que las directoras, que hoy venía, creo que en el periódico o algo, estaban muy contentas porque aquí estaba yendo bastante bien y las salas estaban llenas todo el rato. O sea, que aquí la cosa va bien. Pero es que es una película que además está muy bien, con tantas pelis musicales que ha habido en el estado este año y que está viendo últimamente a nivel internacional. Yo es de las que más me ha gustado, me parece una peli súper digna. Me gusta, he de decirlo, bastante más que la de Los Planetas. Mira que me gustan Los Planetas. Y que esta, que es una peli como quizás más sencilla y con menos artisteo, me parece que les ha quedado muy bien. Y es verdad que se basa mucho en la química y en lo que surge entre las conversaciones entre los diferentes miembros de la banda. Con el bueno de Juan Carlos Pérez como catalizador. Ya, lo que pasa es que al final, el problema es que fuera de Euskadi, pues claro, si no tienes esa conexión con la banda y Toys, pues te quedas un poco... Claramente. Porque es verdad que la peli... Está muy bien, o sea, a mí me ha gustado muchísimo. Pero mira, a mí me ha dicho gente que tú conoces, por ejemplo, Giorgio, que le sorprendió de repente descubrir un grupo como Itoys, escuchando la música en el documental, ¿no? Como en plan, Dios mío, pero si esta gente hacía una música muy chula. Sí, sí, sí, sí. ¿Quieres que pongamos algo en honor a Itoys y a la peli? ¿Qué te parece? Sí. ¿Tienes una petición? No, es que mira, ¿sabes lo que hice? Lo primero que hice después de ver la peli, que además creo que te lo dije al día siguiente, me escuché otra vez toda la discografía de Toys, que tampoco es tan larga, vamos. Bueno, sus 6 discos. Pues no sé, si te parece al azar, podemos poner La Hambrora. Venga, que además cierra el... No lo cuento, no lo cuento. Ostirala eta Bueno, y después de esta intro, pues queríamos repasar algunas necrológicas, porque se nos ha ido gente muy grande, ¿eh? Así es, se nos ha ido... No hablaremos de todos, porque son muchos. No. Se nos ha ido Marianne Faithfull, se nos ha ido Quincy Jones, se nos ha ido un montonazo de gente. Tú que eres el especialista en necrológicas, te voy a ceder el honor de que nos cuentes... las necrológicas. Bueno, no, vamos a aprovechar, como siempre hacemos, las necrológicas para poner música que nos apetece, bueno, claro, escuchar. Claro, pero tú eres como Teófilo el necrófilo. Soy Teófilo, soy un poco Teófilo el necrófilo. ¿Eso de qué era? Que ahora me ha venido a la mente lo de Teófilo el necrófilo. ¿Eso era de algún programa de radio? Ah, Teófilo el necrófilo, puede ser. Buah. ¿De Radio 3? Puede ser, bueno, da igual. Dale. Bueno, Teófilo el necrófilo. Pues si te parece, empezamos con una de mis canciones de heavy más favoritas del mundo, a cargo de la banda Iron Maiden, porque se ha muerto Paul Di'Anno. Es verdad. Paul Di'Anno artísticamente, pero en realidad él se llamaba Paul Andrews, que era fue el primer cantante de Iron Maiden en los dos primeros discos de la banda, en el disco homónimo y en el Killers. Un hombre que luego ha tenido una larga carrera como cantante solista, pero obviamente no tan exitosa ni mucho menos, pero bueno, ahí está. Y si te parece, aprovechamos para volver a escuchar un temazo absolutamente maravilloso como el Rothschild de Killers. Let's go. temazo. ¡Qué temazo! ¡Qué bajo! ¡Qué guitarra! Y qué bien cantaba Paul Di'Anno. Era como un... ¿Has dicho The Killers? Bueno, claro, porque... Has dicho The Killers. Y parecía que era un tema de los Killers. No, del disco... Del Killers. Sí, sí, del segundo álbum de la banda... Entitulado Killers. Te hemos entendido. Que sale Eddie con un... que es un hacha sangrienta, en bueno, concreto, algo así. De Quincy Jones, por cierto, tendríamos que decir algo. Lo que pasa es que pues Quincy Jones tendríamos que hacerle un programa más adelante, pienso. Si te parece, mira, de Quincy Jones, cuya obra, digamos, es inabarcable, yo he descubierto un temita de un disco suyo del 61 en la época en la que se estaba poniendo de moda la bossa nova en Estados Unidos, y entonces él sacó un disco que era Big Band Bossa Nova, que no sé si tiene mucho que ver con la bossa nova, si te digo la verdad. El título, de luego, sí. Y hay un tema compuesto por él, que es un tema muy conocido, que entre otras cosas sirve como sintonía de una de las secciones de Carne Cruda, que es un programa hermano nuestro. Así que si te parece, lo ponemos. Y es Soul Bossa Nova. Me gusta que hagamos la pelota otra vez a nuestros compañeros de Carne Cruda. Bueno, Quincy Jones, que lo mismo te componía, que te producía, que te grababa, que te... Lo no mismo sé, te... Que te turcía el jersey. Sí. Te componía una banda sonora que te producía el Thriller de Michael Jackson. Madre mía, qué hombre. Bueno, ¿qué más? Pues me quiero despedir de las necrológicas con... De entre tanta gente, fíjate que me he quedado con ganas. Se ha muerto hace no mucho Alfa Anderson, pero bueno, que era una de las dos vocalistas de Chic. Pero bueno, yo creo que ya tendremos tiempo de rendir el homenaje. Pero es que quería quedarme con un... Te iba a hacer un regalo sonoro, porque yo creo que tú esto no lo conocías. A ver, dale. Es más, yo lo tengo en vinilo, pero todavía no lo había escuchado. Que es que se ha muerto el bueno de Peter John Sinfield. Sí, claro, como no voy a conocer a Peter Sinfield. Sí, eso ya, sí, pero lo que te he preparado de regalo musical. Peter Sinfield fue el letrista de la primera formación y además a lo largo de varios discos de King Crimson. Uh-huh. O sea, suyas son todas las letras, por ejemplo, por poner un ejemplo, de In the Court of the Crimson King. O sea, el concepto Crimson Cream, todo eso, 21st Century Man, Moonchild, son todas del bueno de Pete Sinfield, que nos dejó, creo que en noviembre, el 14 de noviembre en concreto. Este hombre después fue letrista de canciones horrendas de los años 80 y de los años 90, de, iba a decir Corinne Tellado, no, la cantante de Celine Dion, de los Bookfish. He cometido el error de poner algún vídeo de los Bookfish y es, en mi opinión, es horrendo. O sea, es el imperio británico hecho música, o sea, los horrores del imperio británico hechos música. Pero, entre otras cosas, produjo el primer disco de Roxy Music también. Pues es que solo con eso ya tiene el cielo ganado, así es. Y entonces, quería aprovechar para hacerte un pequeño regalo sonoro, que es la primera versión grabada de I Talk to the Wind, del primer disco de King Crimson. Que no lo grabó King Crimson, sino la banda previa a King Crimson, Giles uh-huh. and Fripp, uh-huh. cuando ya se juntaron con Ian MacDonald, y en lugar de que la canción la cantara Greg Lake, que es el mítico Greg Lake de Emerson, Lake & Palmer, el que cantó en el primer disco y en el segundo disco de los King Crimson, lo cantó una de las primeras cantantes de Fairport Convention, Judy Dibble. Y si quieres nos quedamos con esta versión un poco más popera de este temazo. Genial. I've been in. Asier, lo has dejado votando con King Crimson. Porque escuchad esta sección que hacía mucho que no aparecía por aquí. Rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Oh, qué ganas tenía de que reapareciera esta sección. Nos vamos a ir muy cerquita. Nos vamos a ir aquí. Nuestra querida Euskadi, nuestra querida Euskadi Herria, con Sotomonte, el nuevo trabajo que ha sacado el bueno de Joaquín Salaverría y su banda. Ese folk y rock prog con tintes hard, con psicodelia y las pintas que me llevan de prog. Y de haber, no sé, aparecido ahí a finales de los 60, principios de los 70, de repente, como champiñones ahí. Y bueno, el disco que han sacado, Decadence and Renaissance, bueno, ya tiene más de un añito el disco, pero bueno, es lo último que tenemos. Un disco que empieza con The Nothing y cierra con The Everything, porque el disco, por supuesto, tiene un rollo así como de nuestra sociedad. Decadencia y renacimiento, nuestra la sociedad, nada y el claro, todo. Lo complejo, el rollo de que la nada nos invade, pero que, bueno, en fin. Total, que os vamos a poner The Nothing. Thank you. La Nada. Esto me ha recordado a La Nada de Michael Ende, de su disco, de su libro La Historia Interminable. Joder. No sé si te suena. De repente tú has dicho, si a mí me ha recordado, no sé por qué, porque no tiene nada que ver, porque creo que se me ha quedado en la cabeza que justo he hablado antes contigo que había visto La Sustancia recientemente y es todo muy gore. Muy gore. La Nada, no sé por la qué sustancia. Se me ha quedado ahí como... Pues yo es que te iba... Bueno, es igual. Dinos. Hace unos años cometí el error de ver una peli que se llama Titán. Ah, joder. De una directora francesa. Hombre, ganó. A ver, esa no es la que ganó la Palma de Oro en y Cannes. Y yo todavía me despierto por las noches recordando escenas de esa película y no precisamente con placer y alegría. Pero esa no es la que ganó la Palma de Oro. De Oro, ganó la perdón. Palma de Oro. En Cannes. Sí, sí, bueno, a mí me parece... En fin. Bueno, a ver, unas novedades. Unas novedades, por ejemplo, Mogwai, que han sacado The Bad Fire. Sí, sí. Bueno, nunca se han ido, vamos, o sea... Mira, he leído que el productor ha dicho que este disco es como Daft Punk siendo perseguidos por My Bloody Valentine. Wow. Es como, de esas cosas así. John Congleton, por cierto, mítico productor de St. Vincent, por ejemplo, sabe vender un disco. Sí, sí. Y bueno, nos vamos a poner de ahí uno de los que ha sido single del disco. Es verdad que se han hecho como más accesibles quizás, ¿no? Con texturas más electrónicas en este disco, pero está genial. Bueno, a mí es que los Mogwai siempre me han gustado, los escoceses. Y el vídeo es muy chulo porque sale ahí Larry Wilson paseando perros por Nueva York. Es como la vida del paseador de perros. Este tema que se llama Lion Rumpus. Qué bonito, Lion Rumpus. Y una banda de aquí, vizcaína, con yo creo que un futuro interesante por delante. Bueno, no sé si se van a ir como hacia como ese mundo de los ZA, ¿no? Complejo y eclectiquísimo, o qué van a hacer, pero desde luego este Ciudad de Polvo que han sacado, este disco, se llaman Sal del Coche, por cierto, que no había dicho el nombre, y son una gente muy libre. Género, no sabría cuál es el género, cómo definirnos, ¿no? Había leído por ahí que les definían como que el último disco es un artefacto, bueno, el último y primer disco, un artefacto no wave post-punk que lo mismo mira a Borrocan que a The Fall, que allí les cogieron o James Chains and the Contortions. En todo caso, me parecen súper interesantes. Escuchad esto, que lo vais a flipar. Se titula Año 2000. ¿Cómo te has quedado con lo Sal del Coche? Pues mira, me ha recordado una frase de Juan Carlos Pérez de Udacos de Sioac, cuando se está escuchando a su yo de 21 años y dice, ¡cuánta energía! Eso me ha parecido esta banda de Bilbao. Me quedo Siberet. Hay que seguirles más. Los vamos a seguir, a ver, peticiones de nuestra querida Ángela. Tenemos aquí una petición muy dedicada a Palestina, una canción que se llama Al-Haq Silahi, que significa El derecho es mi arma, de la cantante libanesa Julia Boutros, que bueno, pues está dirigida a la resistencia de los pueblos, ¿no?, oprimidos como el de Palestina. Muy bien. Bueno, Julia Boutros parece, porque claro, yo es que no tenía así como mucho conocimiento de ella, como que es bastante conocida en el Líbano, vamos, o sea, es una tía bastante así reputada. De hecho, su hermano es Ziad Boutros, que es un compositor de la música del tema libanés, que también es bastante conocido. En todo caso, aquí os dejamos, y en homenaje a Palestina, este Al-Haq Silahi. سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم Palestina en el corazón. Eso es. Y luego tenemos aquí un tema trans instrumental de un finlandés llamado Darude, que habéis oído 800.000 veces, aunque ahora mismo el título Sandstorm y el Darude, ¿no?, de repente no suenen, pero cuando la oigáis diráis, bueno, la hemos oído 700 veces. Que en que no sea en un partido de baloncesto, en algo de deportes en la tele, o en una banda sonora de algo, o en los videojuegos. ¡No! Ni de palo. Eso también es muy de baloncesto, sí, pero no. Por eso. Ya. Yo estaba diciendo, hostia, ¿dónde me está llevando Asier? Pero sí, eso también es muy de básquet. Pero bueno, esto lo han debido usar en muchos otros deportes, ¿eh? Porque esa sí que es más del básquet que de otros. Pero esto parece ser que lo han usado en muchos deportes. Parece que el título este de Sam Storm está originado por el Roland JP 8080, o sea, el sintetizador, pone aquí que which displays the text sand storm on startup. Fíjate. Y bueno, hay como muchas tonterías que en los videojuegos... Parece que la gente que jugaba videojuegos y lo retransmitía a través de Twitch, había un meme que era que cualquiera que preguntara por el nombre de una canción que estaba sonando, ¿no?, cuando estaban jugando y tal, era contestado con Darude Sandstorm. O sea, porque hubo una época que todo era como así. Mm. Y también hubo como en YouTube una broma que hicieron los propios de YouTube, de tal manera que cada vez que buscabas algo con música... te ponían Did you mean Darude Sandstorm by Darude? En fin, yo qué sé. Cosas de la vida. Bueno, y total, que esto ha venido a través de Kim, nuestro compañero de podcast, que por cierto, recordar, podcasts, acabado en S, con K y acabado en S, podcasts.org, un sitio donde podéis encontrar podcasts de todas las radios libres del mundo mundial. Bueno, ahí está el bueno de Kim, intentando que eso tire para adelante. Y había uno de los comentarios que venían y él nos manda mensajes a un montón de gente y justo nos ha puesto pues el vídeo de Darude con Susan Stone por un comentario de un finlandés que decía, ah, mira, este era finlandés y tal y cual. Bueno, en fin, aquí lo tenéis, que os va a hacer así también moveros un poco. We'll be right back. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Otra sección. Redescubriendo a... Redescubriendo a... Que como dice Asier, muchas veces no se tendría que llamar redescubriendo a, sino descubriendo a... En este caso, por ejemplo, bueno, este caso. Yo a mí, no, a mí ya me sonaba lo que pasaba que hacía muchísimo. ¿No? Nucleus, un grupo sí, de jazz rock británico que estuvo vigente del 69 al 89, 20 añitos, con Ian Carr, que era el que era trompetista, bueno, que era muchas cosas en la vida, pero además era trompetista, compositor y era como el núcleo, el nucleus de la banda. Una banda por la que pasaron 46 personas, entre ellos Tony Levin, Trevor Tompkins, Alan Hosworth, que luego fue a Soft Machine y que estuvo en Gong, Carl Jenkins, que fue uno de los fuertes también en Soft Machine, y que lo petaron en el Festival de Jazz de Montreal 69 y a partir de ahí pues tuvieron una carrera, bueno, pues tuvieron una carrera interesante. Cuatro de sus integrantes se fueron a Soft Machine, como el propio Carl Jenkins. Oh, bueno, a ver, ya sabéis, Tony Levin se fue a muchos sitios. Se fue a King Crimson, pero a King Crimson y él a o sea que pero bueno, ahí están, ahí nos ha quedado cositas. Vámonos a 1973, a su disco Roots y a este tema que se llama Wapatiti. Qué colorido, esto sí que suena bastante brasileño de alguna forma. En fin, vamos a despedirnos, que yo creo que ya hemos tenido un programa. Bueno, yo creo que espero que os haya gustado. Como ya no estabais como no estabais acostumbrados ya a las secciones, pues dirá, anda, pero si estos chavales hacían secciones. Mm-hmm. En fin, vamos con nuestra tradicional despedida de músicas negras. Este año nos vamos a ir. Uy, este año, por Dios. Este año. Este... Y el año que viene, volveremos. ¿No? En este programa nos vamos a ir con Arthur Conley, con, digamos, el tema, el único tema por el que realmente fue conocido, que es el Sweet Soul Music de 1967. Un tema que co-escribió con Otis Redding, basado en otro tema de Sam Cooke, el Yeah Man. Bueno, que de hecho le estajo problemas. Se enfadaron. Porque el que era el socio de Cook, JW Alexander, les demandó y tal, ¿no? Pues porque decían que no habían, bueno, que no habían puesto que la canción estaba basada en la de Cook y demás. Eso hizo que Otis Redding pues grabara posteriormente pues canciones para el sello donde estaban Alexander y Sam Cooke, pues, y además le acreditaron también, ¿no? O sea, se portaron bien, digamos. O sea, todo acabó bien. Todo acabó bien. Y el bueno de Arthur Conley, que la verdad que no tuvo mucha más carrera, ¿eh? Aparte de esto. O sea, sí que hizo, porque, a ver, estaba con Otis Redding ahí y con mucha gente grande, pero no tuvo luego grandes cosas, ¿no? De hecho, se fue a vivir a Holanda, a los Países Bajos, y ahí acabó sus días. Murió con 57 años. Se dice que en Estados Unidos no triunfó, pues porque era gay, homosexual, y digamos que lo exteriorizaba bastante, y entonces pues como le pusieron bastantes cortapisas a la hora de poder pues triunfar o de poder, no sé, progresar, ¿no? En el mundo de la música. Bueno, tuvo que irse a Holanda y hasta cambiarse de nombre, sí, para intentar, sí, huir de la persecución que sufría. Sí, señor. Pues con este Sweet Soul Music os dejamos hasta la semana que viene. Con los saluditos pertinentes, compás de Radio Almaina, 88.5 Granada, 97.0 Bilbao, la horadita más aspirratía y a los demás del mundo mundial. Hasta la semana que viene. Agur. Agur. Brown, y'all.